Pois agora na Antena Web, Descarga Caribenha. A seguir, não perca mais uma edição de Esta Semana. Sepa mi gente, muy buenas tardes, mi nombre es Braulio, aquí en su emisora Radio Antena Web, para otra edición más de Descarga Caribeña, de música de aquí, música de allá, para que sepan que esta música es una música cadenciosa, una música que los pone a gozar, que los pone a disfrutar, que los despierta de su letargo. Ojalá que hayan tenido una semana placentera y que todo haya salido de su agrado. Que todos y sus familias, que todos ustedes y sus familiares hayan estado bien, porque por aquí viene algo lindo, bello, sabroso. Ok, miren, acuérdense que la felicidad solo viene si ustedes lo buscan. A veces hay días buenos y días malos, pero en este programa todo es bueno. ¿Por qué? Porque están escuchando la música Descarga Caribeña, el programa que les trae música del Caribe y de otras partes. Escuchen, ojalá que disfruten de la música que por ahí viene, música sabrosa, en Radio Antena Nueva. Escuchen, música. Quiero llevarte a Boca Chica, porque me gusta tu sonrisa. Contigo quiero estar aquí en un restaurante, porque no aguanto a mi mujer. Ay, Dios. ¿Y por qué será que querida no sana? ¿Y por qué será que querida no sana? La querida siempre anda bien bonita y arreglada, y la mujer de la casa no se quiere ni peinar. ¿Y por qué será que querida no sana? Julián, oye, Crispin, hay hombres que son malos. A la querida la llevan a comer sin langosta, y a la mujer de la casa arroz blanco con tayota. ¿Y por qué será que la querida nos ama? ¿Y por qué será que la querida nos ama? A la querida le obsequian dividir y otra vuelta, y a la mujer de la casa un case de Ricky Mota. ¿Y por qué será que ese es mi hermano Julián? Y mío también, Cristi, oyendo. A la querida le llevan del jaragua un chofán, y a la mujer de la casa pica pica con pan de la que pican. Crispy, pero tú también estás afinadísimo, Julián. Y obsequian un anillo de diamante y a la mujer de la casa una tabla pa' que planche. La quería. Qué pena debe de dar que me casé con ella. Cristi, me gusta tu mamá. Bye.

cúmpate. Por eso yo, cúmpate, no te invita, cúmpate. Tampume, cúmpate, que tú bailas, cúmpate. El poli dijo, cúmpate, que tú bailas, cúmpate. El poli dijo, cúmpate, que tú bailas, cúmpate. A fueguillo, cúmpate, a fueguillo, cúmpate, a fueguillo, cúmpate, a fueguillo, cúmpate. Son mis trompetas, cúmpate, las trompetas, cúmpate. Mis tres trompetas. Elías, Capellán, Taylor, mis tres trompetas. Otra vez, mi cuquito, I love you, baby. I love you.

cold. I want me say, Lord, after me left Jamaica as an entertainer, me catch a here Jamaica and me go to Canada. Say after plane land me reach immigration. Them say to Peter Metro, what your occupation? Me occupation, I am a musician. Them carry me in a room and start to fling question. Them mark me 3 sevens and me tell them 21. Them mark me 7 trees, just a small woodland. Them say to Peter Metro, man is most a mad man. If you love Peter Metro, help me sing this song. Canada call, boom bada bada bada. Canada call, repeat again, tell it to them. Canada call, boom bada bada bada. Canada call. And when me say Lord, me say me living in the city called Toronto. Me chooks in a me house and I watch me video. No rain now fall, I just cold breeze a blow. A little after that me turn on the radio. The man said the temperature below 0. So I Mr. Metro come fi tell them so. Canada cold, boom bada bada bada. Canada cold, repeat again, tell it to them. Canada cold, boom bada bada bada. Canada cold. Me say, Lord, hug up your boyfriend and tell him say you're cool. No dance man decide where you feel me bill fool. She dance off her shoes, heel and left the insole. Say some like it hot and me say some like it cool. Some take young boy just to turn them rule. And Christian go to church just to save them soul. Me now left Jamaica, fi go live a Canada. Cause every day me dress up in a windbreaker. Cause me no one catch pneumonia. Jamaica nice, Jamaica nice, Jamaica nice, Jamaica nice. Me no live Jamaica, fi go live no other life. Cause everything you buy tax step on the price. And when snow fall you happy walk on ice. That's why me know Jamaica it a sweet paradise. Boom bada bada bada, hey. Strictly bubbling, hey. Strictly bubbling. Because me sit down on the rhythm like a lizard on a limb. What Peter Metro keep them rocking and swing. Me wake up this morning 5, 6. Está haciendo frío. Yo quiero estar abrazadito junto contigo. Yo quiero estar abrazadito. Está haciendo frío. Oh, oh, oh. yo quiero estar abrazadito. Gozando esta tarde con ustedes aquí en Radio Antena 9. Mi nombre es Braulio T, animador de esta tarde con ustedes aquí en esta emisora, como ya dije, Radio Antena 9. Gracias por escuchar esta música, esta canción, esta estación. Con todos ustedes, saludos para mucha gente por ahí: Rafael Montesinos, Emilia, tenemos a Paqui, a Lupita, a Juan, a Panchito, a Pedro y a todas las personas que no he mencionado, a Daisy allá en el, y tenemos gente allá de los Estados Unidos como Manny, como Marcos Calcano y un montón de gente que tengo que saludar, pero no tengo tiempo porque tenemos solamente tiempo para escuchar música cadenciosa, sabrosa aquí en Radio Antena Web, donde se escucha la música sabrosísima. Sigan disfrutando, mi gente. Braulio T en Descarga Caribeña, aquí en Radio Antena Web. Saludos. Oye, muchachona, yo sí bailo de todo. La música yo la bailo. La bailo porque me gusta. Porque la música tiene el rico sabor azúcar. Es dulce para bailar, sabrosa para gozar. Es dulce para bailar, sabrosa para gozar. Es por eso. La música bailó todo, es por eso que yo en la música bailó todo. Hay que contar conmigo, muchacho. Tú no ves que yo soy descendiente directo de Malanga. Hay que contar conmigo. Que toquen, que toquen. Yo bailo de todo. Que toquen, que toquen. Yo bailo de todo. Thank you.

pónganse los ratones, que llegó su gato. Perdón, con tu San Juan, donde el malandro no descansa, si no sabes de calle no.